Bueno, alcaldesa, pues finalmente quisiéramos conocer su criterio acerca de Recorriendo Cundinamarca, de esta experiencia radial que nosotros tenemos, que hemos puesto al servicio de los cundinamarqueses, 25 radios comunitarias llevando la información de los municipios y, por supuesto, de las administraciones. ¿Qué opinión le merece? No, yo creo que la intención es válida, muy sana, desde reconocimiento, porque, vuelvo y le digo, el tema de sentido de pertenencia hay que promulgarlo, y yo creo que como Cundinamarca, nuestro primer departamento, y yo creo que la labor que ustedes hacen como en propagar y darnos la oportunidad de darnos a conocer y de conocernos, porque siempre he criticado algo, es que nosotros en Colombia, los colombianos, y por qué no en el caso personal los cundinamarqueses, en el caso primero aspiramos a conocer otros países y ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Eso ocurre hasta en nuestros mismos municipios, que a veces la población, los docentes y que se llave, conocen escasamente donde llegan a vivir y a trabajar y para de contar. Entonces yo creo que sea esa la oportunidad para que con esas 25 emisoras darle las gracias, y gracias por la oportunidad, sobre todo de conocernos, de darnos a conocer, de darnos esa oportunidad. Les agradezco y les felicito, que ojalá pues sigan cumpliendo esa labor de propagación, de reconocimiento y de que nos den la oportunidad de hacernos conocer. Bueno, seguramente usted nos podrá escuchar por Pacho Estéreo, o si lo prefiere en internet puede escribir www.elmostrador.com.co. Y a partir de las 6:30 de la mañana, ahí está la información de Recorriendo Cundinamarca. Alcaldesa Alix Janet Infante Rodríguez, muchas gracias. Sí, muchas gracias. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. Recorriendo Cundinamarca se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Desde el municipio de Tocancipá, emisora Alegría Estéreo, el informe especial para este resumen hoy, sábado 28 de julio. Primer Festival Ambiental Tocancipá 2012. Alegría Estéreo, 94.4 FM Estéreo. Desde el 23 de julio se está llevando a cabo en Tocancipá el primer festival ambiental. Se llevaron a cabo actividades como conferencias y jornada de aseo, entre otras. Hablamos con Lady Prada, profesional de la Gerencia del Medio Ambiente, y recalcó la importancia de este festival en el municipio de Tocancipá. Muy buenos días para todos los oyentes. En el transcurso de esta semana se realizaron diversas actividades pues enmarcadas en el proceso de educación ambiental que actualmente adelanta el municipio. Este festival se ha hecho en conmemoración uno a las fechas ambientales pues que se celebran durante todo el año, y dos, con el objeto pues de lograr algunas gestiones con los diferentes sectores, demostrar los programas y los proyectos que se vienen adelantando pues enmarcados en el plan de desarrollo, asimismo los programas enmarcados en el plan de acción que en este momento cuenta el CIDEA, el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, y pues asimismo articular pues todas las acciones a la Política Nacional de Educación que pues como municipio nos requiere cumplir con este tipo de cosas. Dentro de la administración tuvimos diversas actividades que fueron dirigidas o donde pues solicitábamos la participación de la comunidad en general, de instituciones educativas, del sector industrial, del sector agroindustrial, de presidentes de Junta de Acción Comunal. Entonces pues en términos generales en este momento podemos decir o concluir que pues el festival tuvo pues gran acogida por parte de la comunidad, que hubo participación más del sector industrial. De hecho pues el sector industrial se vinculó en muchos de los eventos de las actividades comprendidas como patrocinadores. Alegría también invita para hoy sábado 28 de julio para que la comunidad pueda participar del cierre de este primer festival ambiental en Tocancipá. Hoy sábado tenemos una salida al Parque Chingaza. Esta está enmarcada en el Plan Institucional de Gestión Ambiental del municipio, el PIGAN, en la cual pues la asistencia es de funcionarios de la administración municipal. Y esta fue toda la información desde el municipio de Tocancipá. Sigan ustedes en estudio. Elvia Carrillo para Recorriendo Cundinamarca. Este es Recorriendo Cundinamarca. Dirección General, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Conducción y locución, Jenny Patricia Rodríguez Gómez.